Apagó el ventilador. Gloria a Dios. Prendió luz. Qué lindo día nos ha regalado hoy el Señor, ¿no? Porque parecía que en el correr de la semana íbamos a venir con agua. Pero no. Gracias al Señor. Estamos hoy sufriendo un poquito de calor, pero felices. Gracias a Dios. Me gustó la introducción que hizo Javier. ¿Cuántos prestaron atención a eso? ¿Vieron algunos que hicieron? Sobre juzgar, ¿verdad? O ser juzgado. Y hoy vamos a hablar un poquito de ese tema también. De cómo juzga a Dios. Pero vamos a hablar primero, ¿sí? Dios y Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Padre amado, por estar hoy en tu presencia, por permitirnos el día y la hora, el momento justo, Señor. Gracias a todos los que pudieron llegar, aquellos que han propuesto en su corazón y han separado este día y esta hora para estar delante de tu presencia. Y Señor, no han dejado que ningún otro evento interrumpan esta cita que tú tenías preparada para con ellos hoy. Señor, que seas tú ministrando, obrando, Padre, con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción en el Espíritu nuestro, Padre amado. Que seas tú, Señor, quien hable hoy a nuestro corazón, a nuestra mente. Y, Padre, que podamos ser confrontados en algún momento por la palabra y entendidos también, según tu palabra, Señor. Todo aquello que la Biblia nos habla, nos relata, porque dice que es palabra inspirada por ti. Gracias, Señor, por todos aquellos hombres que han propuesto su tiempo y han dedicado su vida a tus cosas y han dejado escritas, Señor, muchas de las historias que hoy podremos relatar, que traerán crecimiento a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Ahora, hoy lo que vamos a hablar, vamos a poder, la palabra que tenemos para hoy, yo creo, me gustaría que le prestaras atención, presta mucha atención, porque esto te va a servir para tu ministerio, o para quién representas en el ministerio, quién eres delante de Dios. Vas a entender hoy quién eres, cuánto vales o cuánto no vales para Dios. Hoy vas a tener un, vamos a decir, vas a poder decir hoy si te falta, si estás ahí, si estás muy lejos o estás cerca. Amén. ¿Cuántos quieren saber eso? Algunos no, ¿verdad? Pero te puedo garantizar que esto va a servir para, no solo para el ministerio, para tu relación con Dios, o quién está, cómo estás delante de Dios, o qué eres, qué significas, sino que te va a servir para tus relaciones, para tu relación con tu pareja, para tu relación con tus conocidos, con tus compañeros de trabajo. Te va a servir para tu interactuar en el mundo. Vas a entender algunas cosas. Quizás has sufrido, quizás has pasado a algunas situaciones en las que te has sentido que has sido injustamente sentenciado, injustamente juzgado, y hoy vas a entender qué ha pasado y qué hace Dios en situaciones así. Quizás en algún momento te has sentido con autoridad para juzgar a alguien, Y no estás muy seguro de si realmente os ha sobrado bien, pues la palabra dice no juzguéis para que no seas juzgado, ¿verdad? Y todo el mundo nos dice, todo aquel que se niega a juzgar al hermano o a alguien, generalmente nos saltan con esos versículos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero también, como dijo hoy nuestro hermano Javier, dice juzgar con justo juicio. Entonces nosotros debemos pensar, o la Biblia se contradice o está hablando cosas diferentes. Y vamos a ver en parte a qué se refiere el no juzguéis para no ser juzgados, porque en el mismo capítulo te dice, pues con la vara que medís será medido. Eso sería también muy similar a decir, en la balanza que peses vas a ser pesado. Amén. Hablaba Javier de nuestro testimonio, básicamente. Dice que si tus hechos hablan y gritan más fuerte que tu palabra, entonces tu testimonio es el que habla mejor. Y muchas veces nuestro testimonio no es el que mejor habla. o el que mejor consejo da. Pero para entender un poco cómo nos juzgará Dios, porque Dios nos juzgará, ¿cuántos saben que Dios nos juzgará? Y Dios juzga a cada situación nuestra. Entonces yo quiero invitarte a que vayas a Éxodo y vamos a ver una situación. Te robé la Biblia. ¿No, verdad? Gracias, Señor. No robarás, hijo de Dios. Bueno, seré juzgado. Está por ahí, sí, la mía. Vamos a ir a Éxodo. Perdón, a Daniel. Libro de Daniel. A Éxodo vamos a ir dentro de un rato. El libro de Daniel. Gracias, Señor. Cuando lo encuentre, me avisan y me lo buscan a mí, si tienen tiempo. Isaías, estoy cerca, algo me dice que estoy cerca. Ay, me pasé hoy no es de esos días míos que meto la mano y entro justo, ¿no? Libro de Daniel. Daniel, capítulo 5. Les voy a contar una historia que muchos de ustedes la conocen, pero vamos a ver varias historias hoy en la Biblia, por eso trato de apurarme un poco. No las vamos a leer todas, ustedes por razones de tiempo comprenderán, pero yo sé que ustedes conocen muchas historias de la Biblia, ¿verdad que sí? Díganle un sí fuerte, sí, que se escuche, sí, conocen. Entonces, hay una famosa historia, si no la conocen, seguro la habrán escuchado. Y es de cuando el Señor escribe el dedo que escribe en la pared. ¿Recuerdan esa historia? La voy a leer. Dice que el rey Belsasar fue aquel que reemplazó al rey Nabucodonosor. Era hijo de Nabucodonosor. No voy a entrar en detalle, pero en realidad era como el que estaba suplantando al rey, que el rey estaba en la guerra. Él estaba como suplantándolo. Él era el segundo al mando, Belsasar. El rey estaba en la guerra y él quedó al cuidado de el reino. Por eso van a ver ahora que él le promete el tercer lugar a Daniel. Estaba el rey, estaba él como segundo y Daniel sería el tercero. Bueno, este rey se mandó una... Escuchen, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 había vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo cual lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Qué descripción, no? Temblaba. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura. Un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Lo que les acabo de contar. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció. Yo creo que a esa altura, aquí hago un paréntesis, la borrachera se le había ido. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de su príncipe, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre.

No, esta no es de Dios, esta es de Javier, pero... Bueno, esta no es esta la balanza a la que se está refiriendo aquí. Tampoco es esa que se pesa. ¿Vieron cuando van a la farmacia? La que arranca las oraciones de las mujeres, así, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios santo! ¡Por el amor de Dios! ¡Padre nuestro que estás! ¿No? Arranca, esa es la que empieza con los devocionales. Ustedes empiezan así, ¿no? Se empiezan de mañana y ¡aleluya, Señor mío! No, no es esa. La balanza que más o menos usa, o mejor dicho, la que usa, es una balanza como esta. No sé si logran verla, si logran... ¿Alcanzan a verla? Esta es una balanza de equidad. Tiene que haber un peso de un lado, es una balanza de comparación. Si vos querés poner dos pesos, que los pesos te den iguales, tenés que poner los pesos iguales a los lados de la balanza, ¿verdad? Y mantener el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si una está falto de peso? Se baja la más pesada. Eso quiere decir que lo otro pesó más. Ahora, la balanza que el Señor usa, ¿ustedes han escuchado alguna vez decir, a mí no me juzga, a mí el único que me juzga es Dios? ¿La han escuchado? Está bueno. Está por ahí. Aquí no lo está juzgando Daniel. ¿Quién lo está juzgando a Belsasar? Dios. Dios. Así que dice la escritura en la pared, en balanza fuiste pesado, ¿verdad? Y fuiste hallado falto. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto aquí? El Señor tiene que subir a Belsasar en un platito de la balanza. Ahora, si pones solo a Belsasar, del otro lado no hay nada, así que estaría, daría el peso, pero lo halló falto de peso. Si lo halla falto de peso, la balanza sube y el otro peso cae. Tiene que haber algo de comparación, ¿o no? Para ver si da con el peso. ¿Me van siguiendo? ¿A quién pondrían de este lado? ¿A Daniel? ¿A quién pondrían? A ver quién tiene más peso. Ah, sería un contrapeso injusto, ¿no? Ninguno de nosotros, si Daniel se posa en la balanza, ninguno de nosotros se va a querer subir para comparar el peso. No, no lo está comparando con Daniel. ¿Lo está comparando con quién? ¿No se dan cuenta? ¿Con quién los compara? El Señor dio a Nabucodonosor, tu padre. A tu padre dio el reino y la majestad. Y tu padre, ahí va en el otro plato. ¿A quién subió? Al padre. Y tu padre, a quien quería mataba, a quien quería daba vida, a quien quería exaltaba y a quien quería humillaba. Y se exaltó. Y Dios le mandó un castigo. Entonces estuvo con las bestias del campo. ¿Hasta qué pasó? Él reconoció que él era el Dios. Pero tú, Belsasar, tú no hiciste como a tu padre. Tú tomaste las copas del reino y todo, y tomaste vino y todo, y diste honor y ofrendas a dioses de oro, de plata, de piedra, de madera, que ni hablan ni oyen. Pero al Dios en cuya mano está tu vida, no glorificaste. Fuiste hallado falto. ¿Lo compara con quién? Con el padre, ¿verdad? ¿El padre vivía en la misma nación o no? ¿Hablaba la misma lengua? ¿Verdad que sí? ¿Tuvo la misma educación? ¿La misma cultura? Incluso comparten hasta el mismo oficio, fueron reyes los dos. ¡Qué buena comparación! Entonces te pongo con un similar, no te voy a comparar con alguien que esté fuera. Este es el juicio de Dios, así que los pusieron a los dos y la balanza, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo más peso? Para Dios, ¿quién tuvo más peso? El Padre. Nabucodonosor, a la vista de Dios, tuvo más peso. Lo comparó y Belsasar, obviamente, quedó falto de peso. En balanza fuiste pesado y te he hallado falto. ¿Se entiende el juicio de Dios? Bueno, cuando vuelvas a decir quiero que me juzgue Dios, ahora Dios deja que el hombre juzgue, ¿o no? Porque Mateo 18 dice que cuando un hermano ofende a otro, ¿cómo debemos de hacer las cosas? Dice juzgar con justo juicio. O sea, no con juicio malo, con justo juicio. Y si lo ponemos en una balanza equitativa, ¿cómo será el juicio? Será justo, ¿verdad? Pero la palabra dice, no juzguéis, ¿para qué? Para no ser juzgados. Y en eso muchos se basan para decir, no, no podemos juzgar. No podemos juzgar. No, pero no está diciendo eso. Está diciendo otra cosa. No juzguéis para no ser juzgados. ¿Quieren saber de qué se trata? Acá fue un juicio de Dios. Pero quiero que pasemos a Éxodo, ahora sí. Vamos a Éxodo, capítulo 12. No, vamos. Eso, esto está en Números, perdón. Ay, ya sé que lo han leído. Números. Está después de Éxodo, igual. Vamos a Números. La tengo con Éxodo, ¿no? Está el número 12, si quieren lo leemos, si no se los cuento, son 15 versículos y no los quiero hacer largo. Si conocen la historia, simplemente la detallo. Pero resulta que aconteció, miren, capítulo 11 de Números, ¿lo encontraron? A partir del versículo 1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos de ¿dónde fui? El 12. Eso es otra prédica que lo voy a dejar para otro día. María y Aarón hablaron contra Moisés. María, ¿saben quién era María, no? Vamos a decir, María es la traducción, es Miriam. Voy a decir Miriam porque capaz que alguna María, que no creo, pero capaz que alguna María se puede enojar. Bueno, lo que vamos a leer ahora, escuchen. Quiero que piensen, que razonen lo que vamos a leer ahora. ¿Cómo son los juicios de Dios y cómo es el juicio del hombre? El hombre no juzga con balanza así. El hombre juzga según su propio entendimiento. No es el juicio de Dios. Hemos leído que no juzguéis para no ser juzgado. Acá vamos a ver de qué se trata, ¿amén? Quiero que me sigan. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. ¿Está? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Y sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no puso pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Azot y acamparon en el desierto de Parán. Bueno, les voy a contar aquí qué está pasando. Veo que no han entendido mucho lo que pasó. Resulta que había una provisión en Israel, que hasta este momento no era una ley escrita, era una sugerencia, y es que no debían de tomar mujeres para sus hijos de otras naciones, ni que sus hijos fueran dados a otras naciones. Y Moisés era el que hablaba también estas cosas, porque esa era la tradición, eso era lo que se había acordado. Ahora, esa palabra tenía un espíritu. Esa ley, después pasó a ser ley, hasta ese momento no era ley. Pero eso tenía un porqué. Porque Dios no es Dios solo de Israel. De hecho, cuando sale el pueblo judío de Egipto, muchos egipcios se acoplaron a Israel y muchos de otras naciones que también estaban esclavos se acoplaron a Israel y pasaron a ser el pueblo hebreo. O sea que ese no era el problema. ¿El problema cuál era? El problema era lo que pasó con Coré, que por traer una mujer extranjera olvidó a Jehová y se dedicó a los dioses ajenos, a lo que esa otra nación tenía. Y esto no iba a pasar con Moisés. Pero como el asunto era que no había que tomar mujer de otras naciones, María, cuando vio una falta en Moisés, porque la Biblia incluso lo aclara, dice que resulta que Moisés tomó una mujer cusita, una africana, morocha, negrita, azulcita. Y entonces María aprovechó, Miriam, fue la que aprovechó y puso el grito en el cielo. Vio una falta en Moisés. Entonces clamó a gran voz, diciendo que, escúchame, hay que sacarlo. El pastor cometió una falta. Le encontró una manchita al pastor. No, no pasa eso, ¿verdad? En las iglesias no. Nadie habla del pastor. Pero le encontramos una mancha al pastor y empezó a levantar la voz. Aparte, que solo por el pastor habla el Señor. Porque María dice, no habla también por mí, no habla por nosotros. María era profetisa. Por ahí le dice, la llama a la Biblia, la profetisa. María, hermana de Aarón. Cuando cruzaron el mar rojo, fue la que, ¿se acuerdan? El cántico de María, el himno que lo ayudó a cruzar cuando el Señor lo cruzó, alabando a Dios. Pero aquí ella proclama que Moisés, el pastor, se equivocó. Así que ella lo juzga. Y no saben en qué lío se metió María. Aquí vamos a ver qué es eso de no juzguéis para no ser juzgados. Apareció el Señor y dijo que vengan los tres: María, Aarón y Moisés. Y se enojó el Señor. ¿Para qué vamos a juzgar? A Moisés. A Moisés. Imagínate María ahí. Ah, el Señor es mi justicia, el Señor es mi pastor. A mí no me juzga nadie, solo el Señor. Bueno, María, vamos a juzgar a Moisés. Así que tomó José a Moisés. ¿Con qué juzga el Señor? Con balanza. Y si ponemos a María ahí, a Moisés ahí, ¿a quién pondremos del otro lado de contrapeso? A María. No, pero yo no, pero necesito que subas porque hay que pesar acá. Hay que pesar. A ver con qué justo juicio vamos a juzgar. Y el Señor le dijo, así que bueno, porque un par de veces te hablé en sueños, porque un par de veces te di visiones y profetizaste al pueblo en mi nombre con palabras que yo te di. ¿Ahora te crees que sos el gran instrumento mío? ¿Por qué habéis murmurado contra mi siervo Moisés? Ahora, María quería juzgar un caso específico, algo puntual. No toda la vida de Moisés, pero ese es el juzgar del hombre. Ese es nuestro juzgar. Te voy a juzgar por algo específico. Pero Dios no juzga así. Dios te pone completo arriba de la balanza. Así que Dios miró y dijo a Moisés. Moisés que decidió abandonar las riquezas y el palacio del rey y estar lleno y estar bien por causa de mí, porque por el celo de los hermanos, y se fue a Moisés, que cuando le hablé allá en el desierto, vino a sacar al pueblo de Egipto. ¿Y dónde estabas vos, María? ¿Qué estabas haciendo vos? A ver, él pesa toda tu vida. Así que en la balanza se sube el acusado y el acusador. ¿Tenés algo contra tu hermano? Por eso dice, no juzgues para no ser juzgado. Porque si somos el que estás acusando, obviamente vas a tener que subir a la balanza con tu hermano. ¿Me van siguiendo? Entonces, si lo juzgas, vas a ser juzgado. Y adivinen, ¿para dónde se inclinó la balanza? Para el lado de Moisés. ¿Quién pesó más? Moisés. ¿Qué es lo que quería María? Que lo separaran. Hay que separarlo a Moisés, porque también por nosotros habla el Señor. Hubo un caso medio parecido acá. Hay que separarlo porque por nosotros también habla el Señor. Porque nosotros hemos profetizado y todo lo demás. Y el Señor no solo inclinó la balanza a favor de Moisés, sino que la condena que ellos querían para Moisés la aplicó sobre María. Le vino una lepra. Y como estaba leproso, todos los leprosos que tenían, ¿dónde tenían que estar? Apartados, fuera del campamento. No solo lo que habló, lo habló mal en contra del hermano, sino que Dios puso en la balanza su testimonio. Eso es lo que hablaba hoy Javier. Tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, que tus acusaciones. ¿Qué tanto, si te pongo en la balanza a vos contra el hermano que estás acusando, contra el hermano al que estás juzgando, cuánto pesaría vos y cuánto pesa tu hermano? ¿Qué te respalda para vos juzgar al hermano sobre sus acciones? ¿Me vas siguiendo, Iglesia? Ahora te quiero enseñar, ¿quieren una perla? Les voy a hacer. ¿Quieren una perlita? Esto estaba profetizado, ¿eh? ¿Cómo, qué le pasó a María? Una lepra. Y fue apartada. Bueno, ¿ustedes conocen la historia de cuando fue llamado Moisés? ¿Se acuerdan que se apareció ante una zarza? ¿Se acuerdan? Él se apareció delante de una zarza y él dijo, curioso, dijo, voy a ver por qué extraño que no se quema, no se consume la zarza. ¿Y quién apareció ahí? El Espíritu de Dios habló con Moisés. Y ahí es el llamado de Moisés. Y Moisés se empezó a justificar delante de Dios. ¿Y por qué yo, Señor? Yo soy medio complicado para hablar y soy tardo en el habla. Y, ¿se acuerdan? Se justifica. Algunos predicadores dicen que él era tartamudo. Yo me inclino a pensar que hacía 40 años que él se había ido de Egipto, así que ya como que había perdido la práctica de hablar ese idioma. Él tenía que hablar ante Faraón. Así que él ya 40 años sin hablar inglés. No era inglés, pero te pongo el caso. ¿Te acordarías? Más de un 10, un no. Ya está. Hasta ahí me acuerdo, soy tardo, ¿no? Como que no lo tengo tan fluido. Me inclino a pensar en eso. Así que cuando él se excusa, el Señor le dice, pero escuchame, no conozco yo a tu hermano Aarón que está allá en Egipto. Él va a hablar por vos, ahí tenés. Entonces Aarón dice Moisés, pero ¿qué? Yo me presento allá en Egipto y le digo, escuchá, Dios me habló y voy a sacarlo de acá. Y dice, escuchá, ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué tenía? Una vara. ¿Se acuerdan la vara? Atienda. Arrócala al piso. ¿Qué pasó? Se convirtió en culebra. Y dijo, ahora tómala por la cola. ¿Y qué pasó? Se volvió a convertir en vara. ¿Verdad? Y después le hizo otra prueba, dice, pon tu mano en tu seno, ahora sácala. ¿Qué pasó con la mano? Leprosa. Ahora vuelve a poner en tu seno, ahora sácala, quedó blanca, limpia, ¿verdad? Escuchen, la vara era, simboliza a Aarón, y la mano simboliza a María. Eso eran los dos que iban a acompañar a Moisés. Atiendan, ya sé que están mirando con cara rara, ya se los explico, escuchen. Cuando Moisés llegó ante Faraón, ¿con quién contó para enfrentarse a Faraón? Con Aarón. Ahora, la vara que tenía Moisés, ¿cómo es conocida en la Biblia? Como la vara de Aarón. No es la vara de Moisés. De hecho, en el arca del testimonio, el arca del pacto, lo que hay ahí, lo que había ahí, además del maná y otras cosas, era la vara de Aarón, que había florecido. Ahora, ¿qué es esto de la culebra y de la lepra? Escuchen. Cuando Moisés tuvo que subir, Aarón y María iban con Moisés, los dos, arrancaron bien, los dos. Ahora, cuando Moisés, el Señor lo manda a subir al monte Sinaí, tuvo 40 días para escribir las tablas de la ley. El pueblo abajo dijo, che, ¿no le habrá pasado algo a este tal Moisés? ¿Ha pasado algo? ¿Qué simboliza la culebra, la serpiente? ¿A quién simboliza? ¿A quién? ¿Al enemigo? No lo escucho porque escuchó. Bueno, sí, simboliza a Satanás, al diablo, el opositor, lo que ustedes quieran. La vara, cuando la tiró Aarón, se convirtió en culebra. Moisés se convirtió en culebra y luego la vuelve a agarrar, ¿verdad? Mientras tenía la mano era una vara. Cuando la suelta, culebra. La volvió a tomar, una vara. Bien. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, quedó todo el pueblo abajo y quedó Aarón. Y el pueblo empezó a decir, ¿no le habrá pasado algo a Moisés? Hacer los dioses que vayan delante de nosotros, pim, pum, pa. ¿Se acuerdan lo que pasó? Que juntó oro y según Aarón, yo lo tiré en el fuego y salieron dos becerros. Los becerros de oro, ¿se acuerdan? ¿Culto a quién? A Baal, a otros dioses. Soltó la vara. Moisés soltó la vara, lo dejó solo Aarón. Moisés estaba con Dios y Aarón solo ahí abajo. Como la vara, cuando la soltó, que estaba ahí abajo, ¿a quién se entregó? A la culebra. Así que bajó Moisés, la reprendió a todos, ¿verdad? Y volvió a tomar a Aarón la vara. Y desde ahí lo acompañó. Luego fue el sacerdote, el sumo sacerdote. Lo de María es cuando el Señor le dice, ahora mete tu mano, sácala, quedó leprosa. Cuando María, aquí en esto que acabamos de leer, se metió, ¿con qué se metió? Se metió con la intimidad de Aarón, de Moisés. Dice, porque se había traído una mujer cusita. No dice que se había traído una cusita. Se había traído una mujer cusita. Se metió con su intimidad. Y la Biblia dice, porque se trajo una cusita. Se metió con su intimidad. ¿Y cómo salió? Leprosa. Pero Aarón le dice, no, escúchame, Moisés, no podemos dejar esto así. Moisés va, interviene. Moisés en su relación con Dios intercede por la hermana y cómo vuelve, limpio. O sea que ese acto ahí cuando está hablando el Señor, está el llamado de Moisés, en ese acto de tirar la vara y la mano que queda leprosa, es símbolo de quien los habría de acompañar en su ministerio. Pero también está claro que cuando hubo que juzgar el que tuvo más peso, fue Moisés. ¿Qué pesó Dios? ¿Un hecho puntual? ¿Verdad que no? Vamos a otro caso. No lo vamos a leer. Yo sé que lo conocen. Ustedes recuerdan al rey David, ¿no? El rey David dice que en el tiempo en que van los hombres a la guerra, en Israel, no sabemos cómo pasó, si fue queriendo o sin querer, pero dice que subió a la terraza y miró así y había una mujer bañándose. ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Recuerdan? ¿Cómo llamaban? No se acuerdan. ¿No? Jezabé. Jezabé se estaba bañando. Entonces David miró y vio que Jezabé parecía hincha de Nacional, iba adelante. ¿No? ¿Cómo va Nacional? Amén. Yo odio decir eso, pero era así. ¿Y el marido de Jezabel dónde estaba? En la guerra, ¿verdad? Bien. Aprovechó la situación y la trajo para el palacio. Tuvo sus cosas. Y después a su casa. Pero de esa relación aparece que Jezabel quedó embarazada. Recuerda la situación, ¿no? ¿Cuál es la solución? La grandiosa solución que el plan que ejecuta David. Matar al marido, pero con sagacidad. Lo manda a buscar de la guerra. Dice, Usa, mándame a Usa. Creo que era Usa, Urías. Urías, mándame a Urías para que me dé informe de la guerra, ¿no? Entonces viene Urías, le comenta, ¿y cómo está todo? No, vamos bien, estamos formados, bien. Comen, ¿verdad? Y le dice, bueno, buen soldado, escucha, ya que estás acá, andá y quédate una noche ahí con tu esposa. Y lo que haría cualquier hombre que está 7-8 meses en la guerra y vuelve a su casa, fue lo que hizo Urías. No, ¿cómo voy a estar yo con mi señora mientras mi compañera está peleando en la guerra? No extraña a nadie eso, ¿no? Es lo que haría cualquiera. No le salió, porque el plan de David era, este se acuesta con la señora, después lo mando para la guerra, cuando viene tiene un hijo. Ya que hermoso hijo tenés, vos dices, parece, es más lindo que vos, parece estar real. Se iba a mandar una sorpresa, Urías. Pero Urías no accedió. Así que se enojó David y dijo, este es lo que escucho. Y le hizo una notita, y dijo, Tomás, se la entregás al capitán, al jefe allá. En la notita decía, a este, ponelo en el fulgor de la batalla, adelante todo. Y cuando estén todos ahí, salgan todos para atrás, déjenlo solo y que lo maten. Así que llegó Urías, le dio la carta, la nota, y hizo como le dijeron. Luego mandan un mensajero al rey a decirle, informarle cómo está la guerra. Entonces le dicen, ¿y cómo va todo? Ah, rey, mira, avanzamos todos debajo del muro así. Estábamos todos pronto y de repente empezaron a tirar aceite desde la muralla y piedra y roca y nos mataron 7000 hombres. Pero son unos imbéciles, ¿cómo? Eso está en el libro, ¿cómo se dice? En la tapa del libro, ¿cómo se van a asomar a la montaña? Al pie de la muralla, que saben que arrojan cosas y los matan a todos. Sí, rey, lo peor que tu siervo Urías murió ahí. Bueno. Guerra, así que se salió con la de él. Y para ser un buen rey, y viendo que había quedado viuda una de las mujeres de los mejores guerreros que tenían batalla, la trajo para el palacio, le pagó su pensión y la tuvo ahí. Eso hizo que muchas de las mujeres en Israel dijeran, mira, ¿por qué no te vas un poco a la guerra? Tendrías que ir a la guerra. Imagínate, te pasa algo, el rey me lleva para el palacio. Bueno, dice que vino el profeta, Natán, y le dijo a David, David, tengo algo que contarte. ¿Se acuerdan cómo es la historia de David? ¿Cómo empezó? Él que hacía, criaba ovejas, ¿se acuerdan? Era pastor de ovejas. ¿Se acuerdan? Yo les conté que lo esencial, un hombre bendecido en Israel, era aquel que tenía 7 hijos y David había sido el 8º. Vino a romper la paz familiar Y dice la palabra que dice, en pecado me concibió mi madre, así que parece que fue el producto no del matrimonio, sino de un municipio aparte. Y donde lo tenía el padre, entre las ovejas, no así a los otros hermanos. Así que David se crió entre ovejas, conversaba con las ovejas, y venía un lobo, él lo mataba, uno solo, ¿se acuerdan? Esa es la historia de David. Y viene Natán, el profeta, y le cuenta algo que David conoce bien. Tengo que contarle algo, David. ¿Qué pasó? Mira, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas. Ahora les cuento cómo es la analogía de cómo es, cómo se lee. Entonces vino uno de paso y tenía ganas de comer una oveja. Y había un vecino que era pobre, él tenía una ovejita sola. La cuidaba la ovejita, la abrigaba, dormía con él, la peinaba, la bañaba. Él la cuidó de amor, tenía por esa ovejita. Y este que vino de paso a la casa de este hombre rico que tenía muchas ovejas y vacas, sintió deseo de comer una ovejita y adivinar qué ovejita mató. David, que se había criado con oveja y entendía, aunque no se estaba dando cuenta de lo que se estaba hablando, él sentía como pasión, amor por las ovejas. Él había aprendido a amar a las ovejas y lo estaba escuchando con una atención bárbara. Dice, ¿cuál oveja mató? ¿Cuál? Y uno se imagina la más gorda, la más, ¿no? La oveja del hombre pobre. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, David. Y entonces David da una sentencia. Dice, ¿qué haremos con ese hombre? Que sea muerto y que pague 4 veces. No te dan las cuentas, porque si lo matas no paga. Pero el enojo que tenía David es, que sea muerto y que pague 4 tantos, dice. Después, si quieren, yo les paso los pasajes, está en Segunda de Samuel. Y entonces de ahí Natán se lo revela, dice, ese eres tú, David. Y David, cuando se da cuenta de que está hablando de él, dice, ah, oh, Dios mío, he pecado contra Dios, y quiere ser absuelto. Se arrepiente David. Por eso David no es muerto ahí, porque la sentencia era que sea muerto y que pague 4 tantos. Pero él se arrepintió al instante, él se dio cuenta que pecó contra Dios. ¿Cómo es la simbología de todo esto? Un hombre que tenía, era rico. ¿Cómo es el rey? El rico no. Este tenía muchas ovejas y vacas. El rey tenía un harén de mujeres. Entre esas, ese harén de mujeres, había muchas jovencitas y muchas un poquito más avanzadas, ¿verdad? Pero el otro, ¿cuántas tenía? Una ovejita, no era una vaca, era una ovejita. Parece que no, pero hay diferencia. Y muchos hombres se encargan de hacerle de hacerle notar a su ovejita o a su vaca lo que es, que está mal. Pero él tenía una ovejita, el otro tenía muchas. Vino alguien, de paso, ¿quién sería? El deseo. Vino alguien con y tuvo ganas de comer, ¿qué? ¿Una vaca? ¿Una ovejita? Vino un deseo, y teniendo todo un harén del cual pudiera elegir la ovejita que quisiera, miró la ovejita ajena. ¿Se dan cuenta que no es ninguna pavada cuando habla el profeta? ¿Y por qué entendió después David de qué se trataba? Ya había sentenciado, ¿no? Así que Dios tuvo que juzgar este hecho. ¿A quién subimos a la balanza? A ver si se dan cuenta. ¿Quién está siendo juzgado aquí? David. Y ahora necesitamos un contrapeso, ¿verdad? ¿Contra quién lo vamos a pesar? Urías, el pobre. ¿Y cuál habrá sido el resultado? ¿Quién tuvo más peso? ¿Quién se portó mejor? ¿Quién tuvo dignidad? Y dijo, no, yo no voy a estar ahí con mi señora mientras mi compañera está peleando batalla, yo me voy. Por eso fue, le causó la muerte. Pero el deshonesto fue David. ¿Y quién sentenció? David dio la sentencia, el rey. Y la sentencia fue que sea muerto, fue absuelto porque se arrepintió, pero dijo que pague 4 veces por esa muerte. No se los voy a hacer buscar, pero murieron 4 hijos. Betsabé había quedado embarazada, ¿recuerdan? Ese niño murió. Luego, uno de un medio hermano de Absalón, un hijo de David, violó a una hija de David, y Absalón fue y lo mató. Ese era Amón. Luego, Absalón, que aquel de pelo largo, ¿se acuerdan que una vez le hablé de un hombre precioso, bello, de pelo largo, de tremenda estampa? Era preciosísimo, que lo habíamos comparado conmigo, ¿se acuerdan? ¿Cómo murió? ¿Se acuerdan que quedó colgado de los cabellos y después vinieron y lo mataron? Ese es el tercero. Y el cuarto fue cuando Salomón, el rey Salomón, hijo de David, tomó el reino, y hubo otro de los hijos de David que quiso usurpar el reino y Salomón lo mató. ¿Cuántas veces pagó? El justo juicio de Dios. Dios no juzga como juzga al hombre. No es a la vista. No son casos específicos como juzga el hombre. Dios tiene otra forma de juzgar. La última. Podría seguir con Esther. ¿Recuerdan al Mardoqueo que mandó a hacer una horca? No, Acán mandó a hacer una horca para Mardoqueo y la estrenó Acán. ¿Se acuerdan de eso? ¿A quién habrá puesto un balance ahí el Señor? Le voy a dar el último caso, miren. Luego que está bien. Vinieron los hombres y dijeron, vamos a ver qué pasa con Jesús. Trajeron una mujer que había adulterado. ¿Se acuerdan? La arrojaron así a los pies de él. Que vamos a ver qué pasa con Jesús. Vamos a ponerle una prueba. Porque ella adulteró. La ley dice que todo aquel que adultera debe ser apedreado. Si él la apedrea, manda que la apedree, cargará en su conciencia la muerte de esa mujer. Y si él dice que no la apedreen, entonces la apedreamos a ella y la apedreamos a él, porque él no cumple la ley. Era una trampa para el Señor. Entonces la arrojaron ahí a los pies y dice, Señor, la hemos encontrado en adulterio, y dice la palabra que toda la que sea allá en adulterio debe ser apedreada. ¿Qué hizo el Señor? El que esté libre, uno sabe, Gonzalo, encanta. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Hay una Biblia china que se está haciendo que eso son 3 pesos aparte, que después se está modificando, porque en China vieron que hay que obedecer al rey. Saben que las leyes se obedecen en China, ¿no? Y las leyes son no demócratas, no hay democracia, son imperialistas las leyes. Es lo que el rey dice. Así que en la Biblia esta que se está modificando, ¿sabías eso? Se está modificando en China. Este episodio dice que el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Como ninguno estaba libre de pecado, se fueron, pero él, que estaba libre de pecado, la apedreó hasta matarla, porque la ley se tiene que cumplir. Esa es algo que van a encontrar quizás algún día, pero cuidado. El que conoce la palabra de Dios no será engañado sino más. Así que el Señor tuvo que juzgar esto. Miren lo que hicieron. Señor, dice la palabra que si es hallada en pecado, que la tenemos que apedrear. ¿Tú qué dices? ¿Y qué dijo Jesús? El que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la palabra que de a uno, desde el más viejo al más joven, fueron soltándolas y se fueron. Ninguno fue capaz. Y luego el Señor dijo, ni yo te juzgo, ¿no? ¿Cómo habrá sido aquí? Este es un caso especial. Lo voy a dejar de este lado. ¿Cómo habrá sido el juicio? ¿A quién habrá subido el Señor a una balanza? ¿El juez? ¿Quién era? El Jesús. Así que sacó la balanza y subió a la mujer adúltera. ¿Y después? 1-1. 1-1. Testimonio contra testimonio y ninguno pudo pelear a la mujer. Ese es el juicio de Dios. Este es algo que ella salió librada también. Fue como un empate técnico, pero no pudo ser acusada por alguien que tenía su, como dijo Javier, que sus hechos gritaban más fuerte que sus palabras. Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué significa? Si yo voy a juzgar a alguien, lo voy a subir a la balanza. ¿Quién se imagina que va a subir del otro lado? Vas a ser juzgado. Pero no con la interpretación que te han dicho, que te han hecho creer. Vas a ser juzgado en comparar con el hermano. Porque vas a juzgar un hecho puntual. Pero el Señor va a juzgar toda la vida. ¿Qué estabas haciendo vos a tus 16? Te quiero poner un ejemplo. Quizás a mí, quizás a Javier, quizás a alguien de aquí le encuentre mañana una mancha. Encuentres algo con que acusarlo. Y lo quieres acusar delante del Señor. El Señor no te va a juzgar exactamente, puntualmente, por ese día de 4 a 6 que lo vi tomando en la cerveza del pastor. Ahí quiero que lo juzgue ahí, como María con Moisés. Ah, juzgarlo solo por esto, por la mujer cusita, por la cusita que se trajo. No, no puedo. Yo lo tengo que completo. Es completo el peso. Toda su vida. Y subimos María con toda tu vida también. ¿Viste cuando te acusan así? Por un hecho puntual. Bueno, subilo. Ahora yo quiero ver qué estabas haciendo vos a tus 16. Y qué estaba haciendo él a los 16. ¿Qué hacía él a los 20? ¿Y qué hizo él a los 20? ¿Cuál fue la solución que tomó él cuando se presentó la misma oportunidad que vos? Escúcheme. Nabucodonosor y el hijo, misma cultura, misma tribu, mismo habla, todo igual. David y Urías, mismo pueblo, misma hablar, misma creencia, todo igual. De igual a igual, María y Aarón, hasta los mismos padres, todo igual. Y en el caso de la mujer adúltera, también, todo igual. No vas a zafar. No juzgues para no ser juzgado, no es que no juzgues, ¿eh? Es como, ¿por qué miras la paja del ojo ajeno y no quitas la viga en el tuyo? Hasta ahí sería una cosa, pero el Señor dice, quita la viga y ahora verás bien para quitar la paja. No dice que no lo hagas, primero quita, limpiate vos. Pero el Señor no juzga como juzgamos nosotros. Ha juzgado a veces un hecho puntual de un hermano solo por satisfacer tu ego de apuntalar a alguien cuando tú pidas un verdadero desastre. Ha visto una persona que es intachable, que no tiene nada que decir, pero la ha buscado. Ahora sí tengo con qué acusarle, cuando tu testimonio no tiene peso delante de Dios. No sé si entendés a dónde voy llegando. Muchas veces te dicen, con autoridad, tenés que resolver tu problema de esta o de esta manera. Y vos decís, ¿quién sos vos? A mí me juzga Dios. Cuidado. Cuando Dios te juzgue, te va a poner en la balanza. Y quizás no tengas tanto peso como puedes tener delante de los hombres. Porque delante de los hombres, podemos tener, con nuestros familiares al costado, podemos tener peso bárbaro. Pero, ¿cuánto pesas delante de Dios? Yo te dije antes de empezar, esto te va a servir para tu vida ministerial, para ver cómo estás en relación con Dios. ¿Cuánto estás pesando delante de Dios? ¿Con quién te subirías en esta balanza? Ay, yo elegiría a alguien que esté en la cárcel, seguro que tengo más peso. Claro, que digo. ¿Por qué no elegís a Daniel? Seguro que no tendrías tanto peso, pero no nos vayamos a los extremos. Subite con alguien que merezca la pena. Decir, yo quiero alcanzar ese peso. pongas a alguien tan pesado, pero un poquito más pesado que vos. Pesado en el reino de los cielos. Alguien que Dios lo vea con más peso, más sustentable, más. Si fuera por el peso que ven los hombres, yo estoy fuera de combate, ¿eh? No me miren a mí, peso pluma. Pero subite con alguien que tenga peso espiritual delante de Dios. ¿A quién pondrías si te tuvieras que subir en la balanza? ¿Con quién te podrías pesar? Capaz que soy. Tengo de soberbio, pero me gustaría pesarme con Pablo y con Pedro. No sé si vos llegás a pesarte con Pedro, pero yo a Pedro lo digo que él lo negó a Cristo. En una oportunidad sacó un arma, le cortó la oreja a uno. Pedro era como muy lanzado y muy medio equivocado a veces, pero jugado. Después él fue y con los judíos se juntaba con los gentiles hasta que llegaban los judíos que no me vean. Pedro tenía su parte más animada a nosotros. No me mediría con un Jeremías o... Pero con Pedro, quizás sí. ¿Con quién te compararías? ¿Con quién te subirías a la balanza? Esto es, no importa lo que digas de vos. ¿Cuánto peso tiene que está hablando de vos? Si tiene peso, cuidado, algo bueno debe estar. Debe hacer que debe querer que cambie tu vida, realmente. Ahora, mirá su vida como está. ¿Quién está hablando de vos y quién quiere darte un consejo? ¿Tiene peso? Pregunto. Y cuando quieras aconsejar a alguien, ¿te sentís tan pesado delante de Dios? ¿Cómo está tu testimonio delante de Dios? Una mancha no te hace nada. No es algo específico, en un momento puntual. Lo que quiero que entienda es, preocupate por aumentar de peso. Claro que lo diga yo, ¿no? Digo por mi figurita. Pero preocupate por subir de peso. Para que cuando Dios tenga que juzgarte y te quieran subir al platillo de la balanza, el que se suba, el Señor le diga, ¿cómo te atreviste a hablar contra mi siervo? Porque yo, cuando hablo por profeta o por algún otro, voy en sueños, en visiones, pero con él hablo personalmente y cara a cara. Con él comparto oraciones enteras, largas charlas. ¿En qué estás vos cuando él está metido ahí en la Biblia tratando de conocer y conocerme más? Me parece que no tenés tanto peso. Pero aún así, te quiero decir algo. Estás a tiempo, no estás fuera. Aún podés alcanzar el cielo. Aún podés llegar. ¿Amén? No importa lo que digan de vos, depende de quién lo diga, no importa, eso no te limita. Eso no te limita. No es por lo que los demás dicen, por lo que Dios piensa de ti. ¿Amén? Vamos a orar, ¿sí? Señor Dios y Padre, te doy gracias por esta tarde, bendito Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña, está a nuestro lado, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros sentimientos. Gracias, Padre, porque quizás hayan aquí algunas personas que estén pasando por pruebas duras y estén, Señor, siendo mortificados por lo que otros hablan, otros dicen, por lo que algunas midian por el dedo acusador. Pero, Padre, para que tengan paz en su corazón, en su alma y en su mente, que su espíritu tenga paz, que delante de tu presencia no admites acusaciones de gente que no tiene el peso suficiente. Señor Dios y Padre, te doy gracias por eso. Que seas tú ministrando y obrando, Padre, para la gloria de tu reino. Bendito Dios, santo y poderoso Rey. No sería que nadie te rechazara. Todo el mundo te amará con sinceridad. Que en cada conversación hablarán bien de ti. agradecerán por ti. Pero por desgracia, todo el mundo de frente te abraza. Por la espalda te entierran un puñal. Y van por el mundo con su voz en cuello gritando a voces. Respondo un tipo sí, con ese muchacho no. Hay que mucha gente anda difamando. La ciudad va a ser juzgada y el juicio de Dios está pesado. Hablando del prójimo para hacer el mal. Pero muchas veces en la misma